amanece como estrella. Le faltan a las demás eso que le sobra a ella. Esa mujer que ando flotando en el aire. Que me ha dado esa mujer que ando flotando en el aire.